yo. Es inevitable, baby. Quiero serte el amor. No me digas que no. Lo que pasó entre tú y yo. Es inevitable, baby. Amigo, llega la tarde, llega la noche y solo quiero estar contigo. Todavía yo no entiendo cómo que esto pasó. Yo como un loco y lentamente trato en mi corazón. No pierdas más tiempo, aprovecha el momento. Mi cuerpo está cediendo a la soledad. Amor, no me digas que no. Lo que pasó entre tú y yo es inevitable, baby. Es inevitable, baby.